Hola, soy Ismir y hoy te quiero dar la bienvenida a mi Gran Formación Podcast, un espacio de reflexión y contención creado para invitarte a reflexionar, observar y valorar las luces y sombras de tu vida como mujer migrante en Alemania. Hago el disclaimer de que yo vine a Alemania en el 2017, bueno, ya en mi segunda ronda con Alemania, como esposa de un alemán, es decir, vine con una visa de reunificación familiar, lo cual implica que yo venía y podía trabajar de lo que quisiera de una vez. Así que hago ese disclaimer antes de empezar a contarte mi historia y los aprendizajes que quiero compartir contigo al respecto. Este va a ser el primer episodio de una serie de 3 episodios donde voy a estar hablando sobre el proceso de buscar trabajo en Alemania y de trabajar en Alemania, así que acompáñame. Como ya te dije, yo llego en el 2017 en la segunda ronda como esposa de un alemán y llego realmente con el objetivo de insertarme en el mercado laboral aquí en Alemania. Y en este episodio lo que yo te quiero contar es como el error que yo cometí y que justo es el que no quiero que tú cometas, y es que básicamente siento yo que yo me enfoqué en la parte más como pura y dura de buscar trabajo, y es preparar las herramientas necesarias para salir a buscar trabajo. Sin embargo, siento que no tomé en consideración como la parte más mental, pero una parte importante que creía yo saber, pero que mirando hacia atrás no lo sabía. Entonces, no quiero que tú cometas este error y me gusta llamar a este error como el gran, the big elephant in the room, porque siento que es algo que quedamos por sentado y que siento yo que es súper importante y clave a la hora de emigrar. Y va a sonar como espiritual y no sé, tal vez un poco raro, pero yo siento que lo que yo no hice antes de mudarme en el 2017 y empezar a buscar trabajo fue conocerme, y es como embarcarme en un proceso de conocerme antes de salir a venderme, porque básicamente cuando uno busca trabajo uno se vende. Entonces yo siento que yo me enfoqué en eso, en preparar que si el Anschreiben, la carta de presentación, que si mejorar mi CV, que si hacerme fotos nuevas, en pensar en qué empresas podía trabajar. Pero realmente antes de dar ese paso, siento que es muy, muy importante que te conozcas. Y seguro te preguntarás como, ¿por qué es la insistencia de Ismir en esto? Y la insistencia viene de que siento yo, de que al final, cuando tú sales a buscar trabajo, tú tienes que conocerte bien. Porque a la hora de buscar tu trabajo, tú tienes que saber tus fortalezas, tienes que saber qué cosas sientes tú que tienes que mejorar, y no me gusta llamarle debilidades, me gusta decirle oportunidades. Y luego eso, cuando tú te conoces, cómo se transfiere esas fortalezas y esas oportunidades de mejora en lo que tú le puedes ofrecer a la empresa. Entonces creo que antes de embarcarte en ese viaje de buscar trabajo, eso es lo que tienes que sentarte a hacer. Yo siento que lo hice, pero lo hice en otro punto. Y siento que mirando hacia atrás de una manera u otra, como que haber hecho eso causó de que eventualmente llegara como una situación incómoda. ¿Cuál fue esa situación incómoda? Y es que en mi primer trabajo yo estudié logística y yo decía, yo quiero insertarme al mercado laboral alemán. Entonces yo decía, yo hablo inglés y estudié logística, así que obviamente lo más lógico era ir y salir a buscar un trabajo en el área de logística. Entonces, bueno, voy, busco ese trabajo, como yo había trabajado de asistente y administración, busqué algo por ese área y encontré ese trabajo y me fue muy bien y logré el objetivo. Sin embargo, pasa que a lo largo, no sé, después de unos meses, la persona que me contrató sale de la empresa y queda otra persona de líder. Entonces, esta persona que queda de líder, en algún punto de nuestra relación me dijo que no sé, que yo no le caía bien. No como que no le caía bien, pero como que él no estaba satisfecho con mi forma de trabajo. Y para mí fue como que muy difícil pasar eso, como pasar ese pequeño reto y como entender que con la persona con la que yo iba a estar trabajando como al lado, te decía eso, es como que suaves, es como súper negativo y es una mala forma, es como empezar una relación con el pie izquierdo en vez con el derecho. Y lo conecto con que al final yo sentía que eventualmente las cosas se fueron poniendo, bueno, no es que yo sentía, es que las cosas se fueron poniendo como muy, ¿cómo decirlo? Como muy rudas, muy rústicas. Y yo siento que ya en su cabeza él estaba convencido de que yo no era como la persona a trabajar con él. Y luego yo como que estaba intentando como que caerle bien y hacer todo lo posible por eso, porque pudiéramos trabajar de manera armoniosa y no había como nada que yo pudiera hacer como para hacerlo sentir feliz. Y siento que poquito a poquito yo fui como que dando y dando y dando y dando al punto que ya yo no tenía más que dar y simple y sencillamente me sentía frustrada, me sentía muy triste. Pero en mi cabeza yo estaba tan como metida en como que tengo que llegar al año porque necesito un papel que diga que yo trabajo aquí y lo maravillosa que yo soy, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y al final estuve como un mes o dos trabajando de la mano a esta persona, como que dándole tiempo para que él se adaptara a su puesto. Y siento que en ese punto ya llegó un punto que se volvió súper tóxica la relación de trabajo, ¿no? Yo salía de mi casa, lloraba antes de salir de la casa y cuando regresaba a la casa lloraba otra vez por el día como horrible que había tenido. Entonces, ¿cómo lo conecto con el tema del autoconocimiento? Lo conecto porque siento yo que si yo hubiera sido una persona como segura de su fortaleza y de que sí, si bien es cierto, tenía cosas que mejorar, eso no era una razón para yo permitir llevar una relación laboral a donde llego, al punto que, o sea, yo siento que estuve en un punto de un burnout y cuando me di cuenta fue justo a tiempo, pero siento que lo hubiera podido prevenir antes. Entonces, lo conecto con el tema del autoconocimiento, vuelvo, insisto, porque siento que cuando muchas de nosotras migramos, nos quedamos con eso, como que yo voy a empezar de cero, yo vengo y estoy empezando de cero, y con esta creencia y esta mentalidad de que lo que hicimos antes no vale, y la realidad es que sí vale. El tema es que nosotras no nos ponemos en la tarea de sentarnos a pensar, como a ponerlo por escrito y decir, bueno, estas son mis fortalezas, estas son mis oportunidades mejoras, y yo tengo estas fortalezas y las potencio o las he potenciado en estos roles y tengo oportunidades de mejora y estoy trabajando de esta y esta manera para mejorarlas. Entonces, ese es el error que yo cometí y que no quiero que tú cometas, así que por eso quería hablarte de ese error antes de entrar en materia y contarte mi experiencia en el proceso de buscar trabajo para que, no sé, para que reflexiones y lo tomes en consideración si tú estás en el proceso de insertarte por primera vez al mercado laboral o estás pensando en cambiarte de trabajo aquí en Alemania. Que esto lo tengas muy presente y es que al final yo estoy 100% convencida que, ok, puede que en nuestros países las empresas para las que hayamos trabajado no sean las más conocidas o que, no sé, que la persona aquí en Alemania no sepa como el contexto laboral del lugar de donde venimos, pero que nadie nunca te haga creer que lo que ya hiciste y la experiencia que tienes no valen de nada y eso tiene que empezar por ti. Entonces, si tú crees que tu experiencia vale y lo puedes comunicar de una manera asertiva y ventajosa para ti, entonces creo que eso es como lo más importante y con esa como mentalidad y esa convicción de que tú tienes algo para aportar, vas a encontrar un buen trabajo. Así que este es el primer episodio de la serie de tres de cómo buscar trabajo en Alemania o sobre trabajar en Alemania y bueno, espero te guste, espero tus comentarios, cuéntame cuál ha sido tu experiencia y qué piensas tú de si realmente el autoconocimiento es clave o no a la hora de buscar trabajo. ¡Hasta pronto!